començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, Ona Metàl·lica. De lo que es Can Mercader. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, Ona Metàl·lica. Bona nit i benvinguts una setmana més aquí a Metal Vortex, que sabeu que és... Bona nit a tothom! Que sabeu que s'ha apagat la llum aquí en quan la gent tira aquí, jo que sé, qualsevol cosa. I, bueno, aquesta setmana està dedicada a lo que és el tema del control, que sapigueu que els vostres mòbils avui han d'estar apagats perquè no escolteu Metal Vortex. Si no podeu enviar amb Vodafone o amb Orange un email, Vodafone, a través de la seva folla web. Movistar no, Movistar és estatal. Movistar no podeu enviar res perquè us controlaran de totes les menes. I que sapigueu que aquesta setmana és aquesta del descontrol i de que sapigueu que els vostres bancs són el futur. Són el futur. A partir d'ara, després d'obligar-se a tenir una puta nòmina, allà us controlaran i us cobraran per la nòmina. No m'agrada això, no m'agrada. Així és que, bueno, pues començarem aquest vespre aquí a meitat de gas, no sé el per què. Començarem aquí a meitat de gas i a veure què escoltem aquí, perquè des de l'interior no se'ns escolten. Vaya, hombre, no se escolta. Pues no a mí se me escucha. Sí, yo te escucho, claro, alto y claro. Más de lo que... ¿Me esteu escoltant la música de fons també? Sí. Sí, hombre, sí, no hace falta. ¿Y alta o baixa? Mejor no... Ara baixa perquè està de fons. Perfecto, mejor, está a tope. Mejor está a tope. No te escuches. Venga. Está a tope. A la música, pues. Bueno, es igual, tú dona li castanya. Sí, eso es lo que li penso donar yo, tío. Pero bueno, pues llavors començarem aquí una temporada nova, ¿no? Temporada d'hivern, perquè el retoño aquest, el veroño, el hivertoño, el sí, primer... Sí, paraules que rimen con otoño. Un, dos, tres, otra vez. Bueno, escolta una sí, cosa. Sí, sí, dila. No era així, era amb una altra frase, però no dicho. Era més sexual, més provocativa, i, bueno, pues començarem ara aquí amb no novetats que existeixen al gènere del heavy metal. Bueno, pues nada, amigos, vamos a empezar con dos novedades, bueno, dos noticias de la semana. Uno, evidentemente, es el concierto, bueno, que va a haber el viernes, un concierto, bueno, donde vamos a ver realmente si las nuevas generaciones pues están ya, bueno, madura, pues pueden, digamos, sí, la palabra es madura. Entendemos que no han llenado, parecía que se podía llenar, pero pasaron de Ramataz un lleno brutal la otra vez, tocaron con quién fue, con Testament y con los suecos estos, ¿cómo se llamaba? El terceto ese, los ¿cómo se llaman? Gran Magus. Y estaba lleno a tope. Se decía, bueno, pues habrá que pasarlo al Sant Jordi Club. Veremos, es también fin de semana. Bueno, teóricamente debería estar reventado, pero que yo sepa no se han agotado. No, aún no se han agotado las entradas de pista. Por lo tanto, pues nada, vamos a poner un tema que yo creo que fue el tema que les dio, bueno, que les puso, digamos, empezó a popularidad de ellos, porque al principio era un grupo totalmente ¿De quién hablamos? De Amon Amar, Amon Amar, bueno, ya coño, ¿quién quieres que sea? Aquí vos, o sea, Amar. Bueno, pues nada, el grupo, yo creo que es la canción que los puso en el mapa, hostia. Mira, el tema Pursuit of Viking de su LP Fate on North, venga. No sabe jugar, claro, la desvís. We'll be right back. Bueno, pues aquí tenía el primer tema de lo que era Metal Vortex y de lo que es Metal Vortex y bueno, son los Sinistra Mart amb un vídeo increïble, tio. Aquest que segurament a moltes fèmines ha fet aixecar el cabell, perquè així es cau abans, saps? I un tema supernòrdic. He vist el vídeo o no? Però qual, l'últim vídeo? No, aquest. El d'esta canció? Coño. No. No. No, tiene vídeo. Joder, tío. ¿Eh? Madre mía. Ay, yo qué sé, no lo he visto, tío. Me estoy enfrentando. No sé, aquí tengo aquí al Ángel que ha puesto un vídeo y no era. En directo, ¿eh? Me estoy enfrentando, tío, a una gente que tiene una categoría, diguessin, con Vox, Partit Popular o Ciutadans. David, tú siempre. O PSOE. Ere que ere. Pedro. Pero eso es otra cosa, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con lo que debería ser la noticia de la semana. Lo que pasa es que a nosotros yo creo que nos importa menos. Estamos hablando de la vuelta de Molly Cruz, ¿estamos de acuerdo? Ah, vale. Nos importa si bastante esas, poco, ¿no? Es quiero... de Mourinho que ha fichado por el Tottenham. O sea, para mí yo creo que la noticia sería que, no sé, que resucitar al Fari, como que a mí Molly Cruz como que... Al Fari, la verdad es que... A lo por eso, tío. Eso lo he puesto, no es una gran noticia. Torrente. Pero bueno, pues ya sabes, película, Netflix y nada, que ya sabes, aquí todo el mundo... De hecho, hicieron un contrato que no sé, que no volverían a girar sí, y tal, pero y tal, ¿no? Sí, lo han sí. roto. Tótica. Totalmente. Han visto tótica. La pasta, han olido el dinero, bueno, y han dicho... Dentro de cuatro días tocan los tuitesites también, otra vez. Bueno, toca, no, pero eso verdad. Sí que se hace. Dice que es una actuación... Sí, bueno, ahí es más complicado porque el Dean Nether yo creo que tiene decencia. El Bisney no tiene. No. Ese ya puede estar todo lo gordo que sea, que no pasa nada. O sea, de hecho, se ha rumoreado de que la compañía o el promotor de los conciertos a Elvis Neil tenía que adelgazar como 20 kilos para poder... Sí, ¿no? O sea... Él dijo a priori que ni de coña, que no. Pero ahora se han hecho oficial que se van a juntar, o sea, que no te extrañe que esté corriendo Miguel, ahora sudando la cansalada. Una pregunta, ¿crees que es el grupo más sobrevalorado del rock duro? Hay muchos grupos sobrevalorados, pero este, si no el más, está en el top 5 de grupos sobrevalorados, sin duda alguna. Sí, sí, sí. A mí no me hay canciones que me gustan, y no me disgustaría verlos en directo. Pero obviamente de ahí a lo que son y a lo que han llegado y tal, pero han llegado más por eso, por sus mierdas y por su... No, pero a ver Miguel, porque Ras hundió, tú vas a par el paquet. ¿Eh? ¿Perdona? ¡A para el paquete de pasta, coño! Bueno, pues nada, amigos, no, después del comentario de David, ya sabéis, con sus desayunos nutritivos y tal, que hacen que tardabas, a estas horas, pues uno esté más despierto que otros, amigos. Eso sí que, dejaros de café y seguir la... Este hombre siempre está feliz. Todo el día sí, feliz. Tío, pues sí. Que es como hay que ser, fíjate, a estas horas. Bueno, pues amigos, vamos a poner un tema de Molly Crew, de uno de sus únicos LP fumables, que son el... Has investigado, ¿no? A ver. Es el Sot and the Devil y la canción más cañera que tienen, entre comillas, cañera, que se llama Rajat. ¡Rajat! Vale, venga, va. Bueno. ¡Rájame! ¿Qué pasa con eso? We'll be right back. Aquests sons de la següent cançó, pues és que m'encanten, i per això ho hem deixat sonar aquí al 107.2 de la FM. Ja sabeu que esteu aquí a Metal Vortex, al 107.2 de la FM, com he dit, i també estem a través de les 3w.radioespip.net, estem a través del nostre Facebook a partir de demà, i estem a través de Asalto Mata Radio Rock. 68 programes de rock i heavy metal en directe a través de les noves ones. Aquestes ones que ens estan donant pel gol que de gagas. Ones de control, ones que de gagas. Valdré la pena de dir que els banquers igual estan darrere, perquè el que és el Metcoin aquest, la lira i tota aquesta cosa, els està donant pel cul i estan pressionant. Tú siempre eres que eres, ¿eh? Yo eres que eres, eres que eres. Tú estás diciendo... No tienes límites, tío. Lo que pasa que no tengo... Vale, sí, vale. Venga, va. Invitas. Pues continuamos con el siguiente tema. Vamos a continuar un poco de música después de la crítica y la crónica política y social. Y social, sí, David. Sí, sí. Que ningú li interessa, la veritat. No, que no, què dices? Ningú està obligat a tenir pasta al banc. Ningú està dedicat a tenir control. Ningú. Venga, relájate y disfruta. Per això estem. Home, ha dicho tantas veces que le da por culo, no sé cuánto. Oye, ya que te dan por culo, disfruta. Perdona, jo no he dit això, perquè... Sí, com ho has dit. És que em donin pel cul, pues como que... Ping, tico, ping, ping. Vamos a seguir con Pepe, más... Pepe Limole, a Javi també, tío, bueno, perquè sí, aquí se números. Se está riendo. Vamos a seguir con lo que para mí es la novedad y la noticia semanal, que es ni más ni menos que los Son of Apollo han sacado un adelanto y vídeo de el que será su nuevo disco, que saldrá el 17 de enero del 2020, y que se titulará 2020. Pero... Anda, que se lo han currado. Bueno, pero en números romanos. Sí, no te rías, pero ¿cómo es? No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. No es tan fácil 20 en romano. Venga, va. ¿Cómo es 2020 en romano? Venga. A ver. Venga. Pues, macho, un L, X, palito. No es tan fácil. No. Lo que te están fendiendo es imposible. Es que aquí hay mucho jajaja. Se me va la cabeza ya. Bueno, pues eso. Iros a la taberna de metal. ¿Eh, 2020, no es tan fácil. 2020 en números romanos, que sería MMXX, tampoco tiene más complicación. Es una moto que tenía quedado, yo tenía una moto así, MMXX. La que tenía una rueda, ¿no? Y se la llevó un colega, ¿no? Sí, tío, ¿cómo sabes, cabrón? Luego te la devuelvo. Se la llevo, Que decía el Serpa en los conceptos, dice, un saludo al amigo que se me llevó el bajo. Sí, no, a mí va a ser una MMXX, no sé cuántos. Seguimos hoy. Y bueno, han sacado vídeo y la canción que se titula Goodbye Divinity, que es la que abrirá este disco titulado 2020. Pero no solo esa es la noticia, sino que además harán gira por Europa y recalarán en nuestro país. Concretamente el 13 de marzo en la Sala Santana de Bilbao, el 14 en Razzmatazz 2 en Barcelona, cae en sábado además, o sea que para mí va a ser un fiesta, ¿no? Y el 15 en la Riviera, en Madrid. Ese tipo de conciertos tienes que ir con... No hay cerveza, hay gin tonic, ¿no? Allí hay delicatessen. Hay vinos de nivel. Copa Riedel. ¿Sabes lo que son las copas Riedel? No, se me imagino una pues, copa. Una copa buena. No, no. La no copa, una copa de chocolate. Como las que se es la marca de copas que... La del día, la de chocolate. 10 céntimos, ¿vale? Como sabéis, el David era un gran consumidor de vino, pero... ¿Y qué pasó? Eso de las copas... No, pero de las copas Riedel no sabe lo que es. Y se pasó al Brick, ¿no? ¿Qué hace más? ¿Aló? Cuando salió el Don Simón, para él fue ya la innovación total. Estaba baturra, estaba por ahí. Nobleza baturra. Como digo yo, si el vino, el baturrico. Bueno. Noble, a ver, Moriles y Gandesa saco. Tan a saco que no se fijaban desde la buchaca. Es que ya es de cop, tío. Bueno, pues nada, habrá además... Venga, ere que ere, ere además que ere. Hay el morbo porque en enero vienen también los Dream Theater, antigua banda de porno, que es el batería de Son of Apollo. Y bueno, pues se verá la diferencia, ¿no?, entre ambas bandas, yo creo... que hoy por hoy los Son of Apollo le están comiendo la tostada un poco en cuanto a discos nuevos. Obviamente el legado que tiene Dream Theater no lo puede equipararse, ¿no? Nueva interpretación, le están comiendo la tostada. ¿Qué te parece esa, Nueva interpretación, me encanta. Bueno, pues ya sabes, la usa... No me comas la tostada. No, pues a mí me la puedes comer cuando quieras. Bueno, y no estoy hablando de la tostada. ¡Tía! A ver, también está pelar la naranja. Miguel, tío. Es que me estás tocando los huevos ya. Bueno, ¿me estás pelando el qué? Llevo como 10 minutos intentando presentar, presentar por... la de esto. Te está, ya sabes. Aquí en el puncho final. Para que te entres de Apolo. Arranca. Posan ya el Apolo. Source of Apolo. Canción Goodbye Divinity. Vete el vídeo que es muy chulo también. Hala. A la porra a todos. Avui, si pot ser. abren para... Bueno, Miguel, aquí tienes una baladeta, ¿no? Bueno, ha sido un, es un gran tema. Una baladeta, ¿no? Sí que es cierto que la verdad es que tampoco tampoco ha habido ningún movimiento, ¿no?, en la banda. Quiero decir que esta canción podría estar perfectamente en su anterior disco. Pero bueno, parece que los solos, todo, además es eso, ¿no? Cuando hay un supergrupo de esos, a veces cada uno quiere hacer la guerra por su lado, y aquí lo que yo creo que se dedican sobre todo es a hacer buenas canciones, y luego ya cada uno tendrá su momento de gloria y su momento de poder decidir. Bueno, amigos. Y nada, estamos aquí intentando sacar un vídeo del tema que nos va a presentar Pepe. Adelante. Pues bueno, buena nit a tothom, y ahora aquí os traigo una banda de heavy metal americana, concretamente de Ventura, California. Y a esta banda pues la colocó en el resurgimiento del heavy metal tradicional de la vieja escuela, en la década del 2010. Solo con dos trabajos a sus espaldas, y me refiero nada más y nada menos que a los Night Demon. Un grupo ultra activo, porque han tocado a Teneros de Acep, tocado dos veces ya en el Rosound, y se juntan, se meten en todas las giras. Todas las giras, que es lo que iba a decir ahora, amigo Sergio. Que por cierto, mañana abrirán para los Tracer Sacred Race en el Salamandra. Que es raro, porque unos Tracer que habrá para ellos unos heavy, pero bueno, que está bien. Yo que no los tenía por la mano este grupo, mira, es un grupo nuevo que veremos. Y ahora os pondremos un tema de su segundo disco, que nada más que tiene dos trabajos. Y os he traído el segundo trabajo. Dos y un directo. Sí, y un directo, tienes razón, Sergio. Y ahora os traigo el segundo disco, Darkness Remain, con el tema Welcome to the Night. Aquí os dejo a los Night Demon. We'll be right back. Bueno, amigos, habéis escuchado este gran tema de los nuevos heavy metal estos de llamados Night Demon, que por cierto, vuelvo a recordar que mañana abren para los Thrashers Sacred Race, que por cierto, yo asistiré. Bueno. Como tiene que ser, Voltran Metal a tope. Y bueno, mientras que están aquí colocando... Bueno, Ángel. Bueno, pues buenas noches a toda nuestra audiencia y feliz 2020 por anticipado. Y seguimos de actualidad con otro nuevo regreso para variar. Hablamos de los Cuervos Negros, los Black Crowes que vuelven, concretamente los dos hermanos, los hermanos Robinson. Toda una saga familiar, ¿vale? Ya sabéis que hay muchas bandas y muchos artistas, eso, que donde los hermanos, pues eso, trabajan conjuntamente. Podemos hablar de los hermanos Gallagher, los Young, los Sweet, los Schenker, de Leo, de Castro, las Wilson, los hermanos Arias o los Márquez, ¿no? Y con todo ello vamos a hablar de un tema de ese segundo disco, el Harmony and Company, que supuso un cambio de estilo desde el primer Sergio Moneymaker, y un cambio con la fuga o lo echaron directamente al guitarrista principal Jeff Chase y entró Mark Ford, y el sonido varió y mutó hacia un sonido mucho más rhythm and blues, para que nos entendamos, mucho más cerca de los Stones que no de Blind Guardian, ¿no? Y vamos a poner un tema de este segundo disco, y bueno, haciendo también referencia a Jeff Cheese, un hombre que desapareció de la escena, ¿vale? Totalmente desaparecido, como otros artistas, como Vito Bratta, John Deacon o Rakitic. Y vamos a poner un tema, un tema muy power, con unos coros brutales, y ese hit de segundo disco es el Remedy. Con todos vosotros, los Cuervos Negros, Black Crowes. ¡Más fuerte! cuando habéis tenido ese temazo de los Black Crowes, recordar que para los más nostálgicos solamente están los hermanos, los hermanos Robinson. El resto están, el resto de músicos a contrato de obra y servicio por horas. Pero bueno, nada, algo es algo, ¿no? Para los que os guste este estilo. Son tatarañitos de Robinson Crusoe. Tú también eres que eres, ¿no? Sí, yo también eres que eres. Al día de... Pues invita, invita. La dieta de David. Hay gente que hace la dieta de alcachofa, otros la dieta de... Pues nosotros hacemos la dieta de David. Es contagiosa la dieta de David. Es un virus, sí. Chavales, apunteu-vos y no entreu en No Spy Metal Vortex. Ya nos hemos quedado cagados. Yo voy al lavabo, que... Ese pedazo de David. Bueno, pues anem a continuar amb una altra formació. Aquesta penya s'anomina Black Slaves, amb una cantant femenina que segurament si hagués tingut una mica més de promoció, doncs hagués arribat a punts com la Doro Pesh o cantants femenines en aquell moment. Cosa curiosa. Aquesta gent pues, va començar als anys 82, amb finalització del 87, i bueno, van tornar a retornar el nom, perquè això del puto nom, em va saber, amb les formacions, això del puto nom, a vegades costa molt trobar un nom i que... trobar un nom i que et sigui correcte, que sigui real i que sigui el nom que tu vulguis. Has d'esperar almenys 5 anys a que la penya digui tallo el nom, però és que ningú ho vol tallar. Ningú vol tallar aquest nom. Bueno, doncs aquesta gent va treure dos LPs, el 84 i el 85, amb una cantant fèmina, cada vegada amb millor producció. I bueno, són Black Lace, l'àlbum és Get Well, Is It Hot? Super llarg, tío. La lucha muy bien, continúa. Sí, sí, sí. Y me estaba partiendo el pecho. Y el tema, pues ya es que ni tan se bolse, no sé si tipo yo. El tema, porque la pronunciación me va. No, que fas molt bé, sigue. Sí, cabrón, ¿no? Ya me la costa meva. Ah. Bueno, pues el tercer tema de Snow Temas es que te de aquest álbum. No lo ha dicho. You're Bueno, doncs aquí teniu aquesta penya que s'anomenen Black Lace i que la seva trajectòria, doncs, relativament va ser molt curta i amb una potència increïble. Jo cada vegada que escolto... Bueno, a vegades, jo què sé, escoltes la maqueta, sona fatal, el que vulguis tu. Sona el primer LP gravat amb les primícies i les coses i sona de puta mare. I quan tenen la pasta, sona el tercer LP i es separen els cabrons... Sí, sí. Diu, és increïble, tio, aquesta penya. Sí, sí. Bueno, pues què tenemos, el Black Lace. Bueno, pues continuem. ¿Me estás escoltant, Ángel? Totalmente, con mucha atención. Me estás escoltant totalment, sí. Vale. Pepe, sí, ¿me escoltas? Estupendament, jo, com sempre. Sergio, sí. ¿Me avalas? Sí. Bueno, te avalo, depende. Ere que eres. Miguel, ¿me facebusicas? Jo també. I perquè, total que és que ni que ha agafat el micro, ja perquè... Què passa? Per alguna cosa especial o... Jo què sé, a cada persona li he dit per el seu nom, sí, no? Sí, jo què sé, aval, sí. Facebusique, escoltique o esgopitimiqui. Y ya está, aquí continuamos. Bueno, pues nada, amigos, estamos a punto de entrevistar aquí a un grupo, bueno, pues... importante la escena aquí de la comarca, Suspiria. Y antes de eso, pues vamos a poner un grupo que tocó hace poco, que estamos hablando de los Riot 5. El lunes pasado, que si has visto el repertorio, bastante potente, o sea, poderoso. Sí, sí. Vamos a rescatar un tema de los Riot, de su época tal vez menos reconocida, con Mike Di Meo de cantante, de la última... de los 90. Tío, es una... Mike Di Meo. Sí, es una mía, hay... una cosa que tienden a hacer al paper. Mike Di Meo. Casi le duré. ¿Puedes repetir? espera, ¿puedes repetir otra vez, por favor? Mike Di Meo. No, el que se va a mear es David, de la risa. Mike Di Meo. Bueno, fue un regreso porque se habían separado y, bueno, sí, volvieron sí. con este cantante. Y hay una anécdota muy interesante porque este tío llegó a cantar con los... y troleando a Samson con los Masterplan. Sí, sí. Y dijo el Roland Grappoff, sí. que cuando se fue el George Lande, que por cierto toca mañana, George Lande, cuando lo contrató, no sabía que había tocado, no sabía quién era en Río, el Roland Grappoff. Dice, ¿había tocado en Río? Dice, ¿cómo no conoces a Río, no? Pues bueno, cosas de estos alemanes, ¿no? Raros. Bueno, pues nada, vamos a poner un tema de ese regreso. Un tema muy bueno que se llama Soldier de Nightbreaker 94. Only Són les 9 del vespre. La temperatura és de 11 graus i la humitat del 76%. Bueno, pues aquí tenemos aquí... A los Rayos, que triunfaron el lunes, no es el mejor día para hacer un concierto, pero estuvo muy bien de gente y realmente los Rayos, esta reencarnación de los Rayos, es la mejor noticia que podíamos tener. La verdad es que bueno, supera sus mejores esperemos épocas. Esperemos que en Rofes estén. Aquí tenemos bueno, ya los amigos que se están entrando ya. A ver, vamos. Al final me voy a poner el chip. Sí, nos comenta que se han tomado unas birrillas y tal, ya sabéis, para ponerse a tono, para poder llevar una entrevista con nosotros, hay que tener un cierto nivel de... De alcohol en el cuerpo. Y mucha paciencia. Mucha paciencia, sobre todo. Bueno, previo Franco, Ozi, ya sabéis, amigos. Previo a eso vamos a presentar también un grupo que estuvieron de gira también la pasada semana, concretamente aquí en la sala Apolo, tocaron el 16 de noviembre. Estamos hablando de los Leprous, los noruegos Leprous. ¿Leprous qué quiere decir? Leproso. No me jodas, tío. No, Leprous, sí, ¿no? No, Prus, era un filósofo, creo, ¿no? Pero son progresivos. No son los Leprous, sí, son Leprous. Ah, Def Leprous. Son ingleses. Def Leprous. ¿No te gusta mucho? Sí. Dice que echa un poco de peste. El guitarrista sale de un cáncer, ¿no? Y eso, ¿no? El de Def Leprous. Pero ese es Vivian Campbell. Def Leprous. Pero ese no es de... Es un matado, ¿no? Vivian Campbell. Mercenario. Sí, eso. Bueno, estos son los noruegos, ya van por su sexto disco y además lo han estrenado hace poco, que se titula Pitfalls, y la canción se titula Foreigner, que también... Gran banda, me gustan, sí, el 4 es un gran disco. Pues puedes ir a Madrid al Rock the Night y los ves allí. Me gustaría. Bueno, pues nada, sin más, os dejo... Va con Lugrán, lo tiene en una bolsa. Os dejo este Foreigner de Leprous. Por ahí, es una bolsa. Sale la cámara, sacar. Que la ponga ahí dentro para que se nos vea. Que la ponga sí. Ahí. Sí, sí. Thank you. Bueno, curiosament, algú es preguntarà quin és aquest silenci. Aquest silenci és el de sempre, el de que estem fent unes birres fora. Pues no. Pues no, en aquest cas, pues no estàvem fent una birra fora, tio, no ens han donat temps. És el silenci de passar a presentar un concert que tindrà d'aquí 3 setmanes a la vista a Sant Joan d'Espí, un concert, no? 3 setmanes. No. 3 setmanes. ¿Qué digo? 3-4 horas. Pero empezamos otra vez, ¿Cómo? Deciros que David... Pido perdón. David es la única persona que desayuna... Cerveza en taza. Dilo. Vamos, que no está diciendo que se la beben taza para. ¿Cuál es el concert que nos va a presentar? Ese es el de Juanes. Vamos ahora, amigo. Aquí tenemos a nuestros amigos de Suspiria, una leyenda de aquí, del Baix Llobregat. De Cornellà, precisament, no, del poble a veure, del lado. Perquè són molt vells, però si no, no són leyenda ni pollas, tío. Bueno, ya sabéis, desayuna cerveza en taza y ya sabéis la reacción que te puede dar. Cuando llega ya a las 8 o las 9, que sepáis que hay algunos comentarios que sonarán raros, pero él habla así. Él se crió con el nobleza baturra y eso más lo de la taza, pues ya sabéis. La chica de la Cruz Roja, gran película. Sí, pero es un crack. Bueno, yo pondría un tema que a mí me encanta de su disco. Presenta primero, tío. Vamos a presentar a los miembros de Suspiria. Ay, perdón. Bueno, haz los honores, Ángel. Ángel pertenecer a Suspiria, no sé. Se está grabando, ¿eh? Y el gusto es el Spirit Blanc. Una pandereta. Bueno, hay... A ver, os apropeo el micro o os apropeo el micro en vosotros. Vale. Decir como grupito de la talla. Decir que hay alguna novedad respecto de la última vez que como vinieron. Siempre. Como siempre. A ver, por eso, cuando ha dicho él que estaba en el grupo, ya me entiendes. Podría ser. A ver, ustedes los micros de tothom. Aquest divendres. Exacte. Aquest divendres a Sant Joan d'Espí, a la Sala Boulevard. Exacte. Avinguda Barcelona, no me'n recordo quin número. Això m'ho he saltat de la comba. 85. Sí, el que és el centre cívic, el que és la biblioteca, sí, hi haurà un concert. Però la biblioteca no, per a la gent nunca serà una, ja m'entiendes, una referència. La estació de tram, el tram Martí Pol, tram Martí Pol. Hòstia, ara has dejat l'ojedi un poco bajo. Bueno, però tu ho sabes, Franco, que ja sabes. Desgraciadament és així. Per metal, sí. La verdad es dura, sí. Cuidado que ha cambiado de pose, ¿eh? Estitula Rock d'Espí, estitula como un llibre. Imagina't tu si és biblioteca, que estitula com un llibre. Va acabar poniéndose el micrófono como el Lemmy, ¿sabes? Y hay tres formaciones. Vale, ole. Pues ya está, ala. Luego pasamos el platillo, ¿vale? Sí, bueno, pues ya tres formaciones que estarán allá. Serán Golden Rocks, Sonic Weapon y Suspiria. Yes. Okay. En este orden. Ahora mateix tenemos aquí, ¿vale? Ahora mateix tenemos aquí a Suspiria. Exacto. Sergio. Bueno, bien, yo introduciría a Suspiria con un tema que a mí me encanta, que me encanta de su disco debut. Y único. Estamos trabajando en ello. Ahora no lo contarán. Pero pondremos un trocito de este tema que además ya nos contaréis, que no sé si nos lo habéis contado, que fue un tema, bueno, que ha tenido su repercusión. Sí. Y entre el mundo, pues este mundo, mientras que la biblioteca no nos gusta tanto, pero en el mundo de la birra, pues sí. Entonces, nos lo introducirá. Se llama Archival. No, esto no. Es... Joder, macho, que no aciertas ni una, ¿eh? Más de luz. Tema 11. Dos unos. A ver, si tienes de luz... Bueno. ¿Qué te digo yo, tío? Dos unos. Dos unos. Uno. 21. Uno. 11. Bueno, tenemos aquí... Son la 22. Como los ciegos. El tema 11. Como tú. ¿Es antiguo? No, está la última, sí. ¿De la última vez, no? No. Vale, es el tema más antiguo. Es una versión que está mirando en YouTube. Uy. Es un temazo este. We'll be right back. Bueno, amigos, ahí teníais a Suspiria, que como suenan, aquel primer disco, bueno, creo que ya lo hablamos la otra vez, pero nos puedes contar, Ozi o Franco, ¿qué es lo que pasó con esta canción? Esta canción, la Casa Ámbar, de marca de cerveza, bueno, hacemos publicidad porque también nos conviene... Zaragozana, por cierto. Exacto. Sí, sí. Nos eligió esta canción, bueno, un trozo de esta canción, el final, que es instrumental, como parte de, bueno, para venderla dentro de un vídeo de su publicidad. Y la curiosidad de esto es que llegó a casi 1,000,000 de visitas. Se creó bastante revuelo, la gente preguntando por quién era la banda, porque previamente se había hecho el mismo vídeo, que se llama A Solas, con una banda sueca. De hecho, nos descartaron por esta banda sueca. Esta banda sueca ha tenido, no creo que llegaron a 2,000 reproducciones. Sin embargo, con nuestra canción se llegó casi al 1,000,000. Pero no ha dado la repercusión esperada, es decir, casi 1,000,000 de visitas, pues no nos han llegado el feedback, digamos... A lo que es la página y seguidores y tal. Pero bueno, confiamos que en un futuro pues esto pueda cambiar. Muy bien. A ver, el motivo por lo que estáis aquí en la radio es porque va a haber un concierto, amigos, muy interesante este viernes, que tocan Golden Rocks, que es la banda del Bossi, ¿no? Sí, sí. Muy interesante, banda de versiones, ya lo hemos visto alguna vez. Muy bueno, claro. Muy bueno. Y después Sonic Weapon, otro grupo aquí de la zona. Felipe ahí. Correcto, o sea, un grupo también con mucho pedigree. Y después Suspiria, que en principio el concierto original iba a estar Kilmara, ¿no? Sí, sustituimos Kilmara, a unos... Y Kilmara creo que no tocan porque tocan con Jorn, el día, ¿no?, de antes tocan, sí, telonean al gran Jorn de... Exacto, a Jorn, al gran día Jorn de antes, sí. De Whatesnake, ¿no? Al gran Jones de Whatesnake. Bueno, ¿y cómo fue este cambio de...? ¿Por qué os eligieron a vosotros? O sea, ¿cómo fue esto? Eso, habla tú. Eso al Fer se le presentó... Bueno, pues que... ¿Se te presentó quién? Bueno, nos lo comentaron, que les iba a faltar pues esta gente. Y dijeron, oye, si os que os apuntáis, y dijimos que sí. Y ahí estamos. Muy, así de sencillo, ¿no? Así de fácil. Sí, sí, sí. Hombre, te encuentras a uno y te dices, oye, nos hemos quedado sin tal. ¿Os apuntáis? Hombre, también, ¿no? Si hay un grupo... Básicamente. Sí, sí. No, hombre, si hay un grupo de calidad que falta, pues hay que sustituirlo con algo, ¿no? Aunque sea parecido, ¿no? Aunque sea parecido. Sí, y cartas de cartel. Bueno, hemos oído a Fer. Vamos a explicar un poco lo que han sido las novedades que decíamos al principio. La última vez que vinisteis ibais a presentar digamos la nueva formación. Sí, estamos siempre igual. Sí, y siempre estamos presentando ahora tenéis... a alguien nuevo. El hecho es que os habéis quedado otra vez sin el cantante. Y entonces habéis fichado a Mariano. A Mariano, pero Mariano estaba de bajista, si no recuerdo mal. Sí, es colaborador de antaño. Por eso realmente no estaba de bajista, no estaba de bajista. Fue una época que faltaba y sí, para ayudarle, pues. Estuviste, sí, lo recordamos, supliste temporalmente al bajo. Resulta que el cantante que teníais se partió, tuvo un problema en un hotel, ¿no? Algo así, sordido, muy rockero todo. Pero y entonces le supliste también a la voz en un concierto. Sin embargo, en el siguiente, él actuó, pero es que además en el bajo tampoco estabas tú. Estabas tú ya. Espera, yo estoy con ellos aproximadamente, ahora era un año. Sí, más o menos. ¿De acuerdo? Es la incorporación. Bueno, pero en el concierto que ya estabas tú. Sí. No estás pensando en irte, ¿no? A ver. Delante de Franco no tendrá huevos de decirlo, pero luego lo pillaremos a solas por banda. Bueno, pues nada, amigos, a ver, ¿qué expectativas tenéis y qué nos vais a ofrecer? ¿Nos vais a ofrecer cosas nuevas? Sí. ¿Sí? Hay sorpresilla, hay cositas. De hecho, bueno, el tracklist es bastante reducido, porque como hay tres bandas... ¿Cuánto tiempo vais a tocar? 45 minutos. 45 minutos. Cada banda, ¿no? Y luego, claro, ahí están, ¿no?, el tiempo entre banda, desmontar, montar, si te regala, no te regala, tal y cual. Y entonces, 45 minutos, hemos tenido que reducir el tracklist porque hay... 12 temas, ¿no? Tenemos antiguos y tenemos 5 o 6 temas nuevos que... A ver, en principio vamos a incluir 3 y no más. ¿Por qué? Porque por un tema de... queremos, claro, no tampoco desvelar todo lo... Estamos haciendo evidentemente como formación nueva ya que se supone cerrada. Estamos preparando un disco nuevo que ya toca... Y entonces, pues no sé, no era... Me ha dicho el bajista que se iba, ¿eh? O sea, después... Aún no lo he dicho. Y entonces estamos preparando material nuevo y era como para un adelanto y un incentivo a que la gente pues pudiera pues decir, oye, que siempre estáis lo mismo. No, estamos haciendo cosas nuevas y aquí la presentamos y no lo guardamos para que compréis el disco y vengáis a otros. Una mini presentación, ¿no? Dejar un poquito de lo que va a venir todo esto. El resto es como cuando, ¿no?, enseñas el escote, pero, ¿sabes? Es un avance. Luego lo demás, imagínatelo. Exacto. Sí, ya. Sí. Ya. Exacto. Y Ozi, los temas estos nuevos... entiendo de que tú como guitarrista, bueno, ya llevas un tiempo en el grupo, me imagino que el grupo pues va a seguir la misma onda Sí, en la última disco. En la última entrevista ya dijimos que Ozzy, bueno, nos había metido las arpas, porque ¿no? Ozzy había metido ahí su sonido especial y tal. Y lo que pregunta Sergio, la cabra siempre tira para el monte y va a tirar, ¿no? ¿O no? Como siempre. Bueno, sí, pues nada, ¿qué os podría comentar? El tema de porque ya este disco es verdad que aún lo estáis rulando por ahí, pero claro, hay una gran diferencia. Ha habido tal cambio que ha quedado como desfasado, también, ¿no? También es un poco, creo yo, yo creo que también es un poco incentivo decir, venir a ver, porque el disco es verdad que es antiguo y no tiene nada que ver, pero es un poco decir, coño, ¿cómo suena ahora? Lo que hacíais antes. La primera curiosidad es decir, ¿cómo suena ahora? Y para dar un poco la idea por dónde va a ir lo siguiente. Yo creo que también va un poco para ahí. Pues vamos a hablar un poco de lo siguiente. Decís que vais a lanzar unos temas, los que podáis. Tres. ¿Tenéis más temas compuestos? ¿Tenéis ya previsto? Sí, evidentemente. De hecho, después del bolo nos encerraremos. Sí. O sea, que ya tenéis previsto ya meteros en estudio, grabar. Ya tenéis un disco preparado. ¿Eh? Ya tenéis un disco prácticamente. Bueno, un disco. Las canciones. Un EP. Un EP, seguramente con seis temas, que es lo que. Bueno, ahora también. Sí, claro, por eso, ¿no? por lo menos demostrar. Tener algo nuevo, que porque ya. Claro, a ver, material ha cambiado tanto, lo que pasa es que hay que prepararlo. Podríamos grabar un LP. Exacto. Pero ha cambiado tanto tiempo. Ha cambiado tanto la formación que yo creo que es importante para vosotros también decir, oye, tenemos algo nuevo que, sí. Yo creo que varía el sonido. Yo creo que ahora mismo, con tanto cambio y tal, yo creo que es necesario. Yo creo que, por ejemplo, perdonad, pero tengo como un hervor de ideas, decir, el tantos cambios. Pues claro, el que escuche dirá, o que haya escuchado antiguamente alguna entrevista, dijo, esto siempre está cambiando. No lo hacemos a propósito. Y segundo, no ayuda a que el grupo progrese, ¿no? Y entonces, claro, aún así, estamos aquí y estamos componiendo cosas nuevas. Y yo creo que es. Yo creo que de admirar, o sea, sí, no, bueno, decir, todos los que vienen nuevos, matizarlo un poco también, o sea, el último cambio ha sido sobre el cantante y además lo habéis. Y el bajo, el Fer. Bueno, no, pero Fer ya estaba en el último concierto que hiciste. Sí, bueno, hemos hecho un par de. Sí. Pero bueno, pero claro. Ya, pero bueno, que me refiero de la última entrevista, digamos. Ah, ¿no? Vale. Y Mariano, pues, había estado en la banda, quiero claro, decir, ya no es una incorporación que digas, ostras, a ver cómo sale este, ¿no? Entonces, sí que yo creo que hay cierta continuidad, ¿no?, de lo anterior. Sí, yo creo que en ese sentido, sí. Sí. Como Mariano sí, ya sí, estaba. Ha cambiado un poco, o sea, porque cuando yo colaboré con ellos, era lo que había, era un parche, entre comillas. Eso, por eso, que tú ahora ya entras como cantante sí. definitivo. Pero hasta, ¿te vas a quedar hasta donde... ¿cómo va esto? Sí, porque o sea, eso. Depende de lo que pasa de parche, o sea... Bueno, hablas que el manager... No, pero sí, porque al final todo esto surgió de... Borrachera. Y me propusieron y a mí me gustó. O sea, ¿Cuánto daño ha hecho el Jägermeister? Joder, ¿eh? No lo sabes tú. Y esto de, por ejemplo, porque a ti te vimos de cantante bajista, sí, ¿no? Sí, ¿vale? Sí, pero fue supliendo. Sí, lo sé, sí. Porque lo sé, tuve el problema aquel. Sí. ¿Y cómo te se ve eso de rollo frontman? Porque claro, no es lo mismo estar con el bajo. Sí, es verdad. O sea, ¿sabes qué hacer con las manos? Están cosidos las manos, están cosidos los bolsillos. ¿Cómo funciona? Había un cantante, ya lo entiendes, ¿no? Que le tuvieron que... Pues no sabía qué hacer. Lo bueno es eso, ponerse a prueba. O sea, yo no lo sé, nunca he hecho de frontman. Con lo cual... Bueno, ¿y cómo lo ves? O sea, ¿te miras al espejo y esos rollos? No, mejor no, pero sí que... Te pones vídeos, te fijas en los grandes frontman que hay. Prefiero ser tú mismo. La primera puesta en escena y a ver qué sale. Y a ver qué te dices. ¿No? Y ya está. O sea, no me he planteado mucho más. Ahora mismo sí que es cierto que estoy disfrutando con la. No, pero si tú estás acostumbrado y lo que dice él, a llevar algo y tener las manos ocupadas, sí. Siempre esas manos no se sabe uno dónde. Raro es. No te lo voy a negar, ¿no? Pero. Bueno, aunque sea en una canción y en un trozo muy corto, en una intro, la intro de Berserker. Las toca Mariano la guitarra para que para tener algo. Me pensaba que le ibas a dar la pandereta como al Maine. No, la pandereta un buen truco o las maracas. Sí. De hecho tengo en casa tengo un shaker, un huevo, o sea que pues será fantástico entonces. Sí. Y bien, no, pero bien. O sea, a mí eso me motiva, o sea, quiero decir que es un proyecto que lo he cogido con ganas y bien. Es verdad, porque tú estabas antes en otra banda, ¿no? Sí, sí, sí. Y, o sea, ellos te han ofrecido y se acabó. O sea, has venido sin... Sin concesiones. Sin concesiones, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que me apetecía. Era un tema que hablaba muchas veces con Franco, que nos solemos juntar los viernes por la noche. Eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso. Y ahí te convenció. Franco es un tío muy, ya sabes, ¿eh? Sí. Una cervecita. Bueno, viene italiano, ya sabes. Me pareció bien. No. ¿Sabe cómo convencer a la gente? Como lo argentino, un rapsodo. ¿Eh? Yo que soy un tío fácil, pues eso es normal, ¿eh? Una cosa lleva a otra y bueno. Y eso. Y ahí estamos. A ver, que esperemos que salga bien. Seguro. Confío que sí. Hay muchas ganas, hay mucha... A ver, que no por desprestigiar lo anterior, pero hay mucha calidad. O sea, todo lo que ha venido detrás es para mejorar. Y yo creo, a ver, yo creo que ha mejorado sin desprestigiar lo anterior, ni mucho menos, porque lo que ya no están, tanto Ferriz como Guille Martínez son muy amigos míos. De hecho, el viernes estarán viendo el concierto. Son amigos míos, bueno, amigos míos o hermanos, ¿sabes? Pero bueno, los tiempos pasan y las cosas cambian y lo que ha venido yo creo que ha mejorado. Bueno, pues yo creo que ahora mismo, después de los comentarios aquí de Franco, siempre muy interesantes, vamos a poner otro temita, ¿no?, de Suspiria, porque vosotros ahora mismo no tenéis nada que ofrecernos en sentido... Será una sorpresa, ¿no? Sí. Sí. O sea, una sorpresa totalmente... Sí, ¿eh? Y creo que es sorpresa agradable. No todas las novedades son bien recibidas, por supuesto. Entonces, como pues, si quiere esperar. Poner un tema que no estará en el tracklist. O sea, fíjate lo que te digo. Somos así de chulos. Bueno, pero Berserker sí que estará, ¿no? Sí, Berserker sí. Pues sí. Bueno, mira, ponla con la intro, con lo que estaba antes. Ah, vale, ahí que es la intro que la que tocará Mariano. Juego y tal. Sí, apareces sí, tú ahí sí, con la guitarra. Estilo Rammstein, así un poco. Rollo. Pero a lo mejor te acojonas y te quedas con la guitarra todo. Que yo conozco de estos, que no me quite la guitarra. Me la quito aquí. Bueno, pues nada, ahí vamos a poner otro temita aquí de nuestros amigos Suspiria. Ya sabéis, el viernes todos ahí, ¿eh? Venga, amigos. Hablar, que yo tardo. Está Sergio en los controles, ya sabéis que, bueno, que... No yo también, tiene, eventualmente, no, como él. Bueno, mira, nos va a salvar la señal horaria. Ah, no. Me encanta, tío. Me bueno, encanta esta radio. Venga. Vamos para allá. Venga, ahí natural estamos. Como la vida misma. Ahí, ahí. Quita el... hoy será día de muerte para quien nos haga frente. El infierno van a presenciar. No sentimos las heridas, las armas no nos intimidan, ni siquiera el fuego abrasado. You're my prey and I'm gonna be your gift for tonight. Bueno, el que acabo de escoltar són els Sonic Weapon, que és la formació que compartirà, diguéssim, una de les dues formacions. La primera és de versions de rock i heavy metal. Compartirà aquest divendres l'estudi. L'estudi? L'escenari. L'escenari? Boulevard, yes. Hòstia, us escolteu fatal, tio. Sí. D'aquí a tres dies, no? Tres setmanes. Ah, ara us heu aprovat el micro, us escolto de puta mare. Ah, pues, ja. Bueno, sí, vale. Pues, demà i el divendres. Bueno, hoy también cuenta, eh? Bueno, va, vinga, va. Vinga, va. Sí, pues estaran tocant una versió, com ha dit, primer Golden Rocks, exacte, que són versions de rock i heavy metal. Estaran després Sonic Weapon o vosaltres? Yes. Sonic Weapon. Heu dit Sonic Weapon. Que van tocar Can Mercader, al igual que Suspiria. I, bueno, actualment, doncs, el cantant, doncs, no tenen cantant, vamos. I el guitarrista s'ha fet càrrec de les veus. Ah. I el que és el sistema, doncs, ha canviat una mica en quant a música inclòs. És una música americana, igual més influenciada per els 90. Sempre estava ja estat influenciada per més els 80 Highway Rocks, molt de cru, coses així, i ara és més Foo Fighters. És un tema, el que hem escoltat ara, és el tema d'aquesta penya, d'aquesta penya, de Sonic Weapon. I, bueno, estan... A mi em va treure una cosa, que segurament a Suspiria i a qualsevol formació... Esto me recuerda un poco la entrevista a Mariano García a Warcry. ¿Quiénes son Warcry? A mí me va a hacer una pregunta. ¿Tú quién eres? Sí, me va a hacer una pregunta, digo. Hòstia, digo, esteu traient temes per YouTube gratuïts, tio, per tothom, sense l'EP. I m'ha dit, diu, mira, l'EP es va costar 1.500 euros. Més o menys. Igual que nosaltres. Diu, si la nostra música vol arribar, tu invertiries 1.500 euros? Sí. A veure, hòstia, us acabo de xacar. A veure. El discurs és aquest. El discurs és aquest. Si jo tinc que fer un disc i després regalar-ho perquè la gent vagi a un concert, això sí, després del concert tinc que veure... Clar, tindré que cobrar. Bueno, amigos, voy no a poner... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Claro, a ver, el tema es que aquest concert es cobra 6 euros d'entrada. Exacte. Es cobra 6 euros d'entrada i que vosaltres voleu fer per un SMS una entrada gratuïta. Sí, a veure, exacte, posem a disposició una entrada i després... Amigos, regalen una entrada, regalar, una ja entrada sabéis. Perquè la que ens queda, i després el que mandi un un SMS al programa... Exacte. Al 635... SMS, un WhatsApp, que està més molt. O per el Facebook. Repetimos, 635-12-96-96, 635-12-96-96, 635-12... Bingo! I aquest divendres pues, podeu assistir gratuïtament amb dret a... Bueno, l'entrada gratuïta, no? Amb la primera trucada o WhatsApp, i després la resta... I una foto exclusiva del grup. La resta, pues, discos fins a esgotament. Com que discos? A veure, estàs dient que sí, aquí la penya envia un WhatsApp aquí a Metal Vortex... I després vaig al concert. Entrada, després vaig al concert. Té una entrada i té discos... El primer WhatsApp, l'entrada gratuïta, i els altres, un disco. 635-12-96-96 635-12-96-96 635-12... Ho has dit bé? N'acaba, coño! Però la següent, després de la primera, les següents trucades és el disco, però té que comprar l'entrada el divendres. Vale, pues espavileu, perquè ja sabeu lo que... Porque este se está mandando ya, mensajes. Amigos, qué canalla. 635-12-96-96 635-12-96-96 Pues ya es tu cuota a la enfermería, tío. Bueno, bien. Pues una otra cosa. Venga, va, esta semana, sí, venga, va. Voy a hacer una pregunta, os voy a... Incómoda. ¿Es una pregunta incómoda o no es incómoda? ¿Qué os parece el nuevo movimiento, cómo se llama, la nueva asociación de metal que se llama Rock Vice o algo así? Que empieza, ¿no? Empiezan a emitir, a hacer el primer concierto secreto en enero, que no sé si sabéis quién es el cabecera, pero no sé si se puede decir ya. No, yo no sé. Pero yo lo sé, pero igual no se puede decir. Ya Spotty. Bien. Pues, vale, pues. ¿Quién son? Pues Iron Maiden. Pero con Maiden. Pero con Paul Diano. Con Paul Diano. Ah, pues entonces me hago fan. ¿Pero quién son? Bueno, son tocan mezcalero, ¿no? He oído por ahí, ¿no? Mezcalero. Bien, será el primer concierto de esta, bueno, nueva andadura. ¿Y qué opináis? Y si estáis un poco involucrados, estáis. Bueno, es decir, Ozi, ¿qué nos puedes comentar? No, yo poco. Franco fue el de eso. Bueno, involucrado en el sentido de que no, Ozi, no es un puto bueno, me vendieron cuidado. Me vendieron como fundador, pero no, bueno, yo sí, no, a mí me mandaron una solicitud de tal, yo me agregué. Sí. Y ya está, pues hasta ahí donde estoy yo, o sea, decir, como agregado. Y pero, entonces, si me llaman para tocar y lo que pueda hacer, pues lo haré. Lo que pasa que, bueno, igual no todas las ideas la comparto. No todas, ¿eh? No, porque, bueno, yo un día estuve hablando con uno de los componentes y bueno, había cosas que no estaba de acuerdo. Es decir, una de las ideas o relevante era que no teníamos que apoyar entre músicos. Es cierto, pero yo no tengo que ir a ver a los mezcaleros ni los mezcaleros tienen que venirme a ver a mí. Nosotros lo que tenemos que conseguir es mover a gente que no tiene nada que ver. Bien, pero con una banda. Es decir, yo no tengo que ir a ver a una banda ni una banda tiene que venirme a ver a mí. Tenemos que mover a la gente que le gusta la música pero que no toca. ¿Por qué? Bien, pero sí que es verdad que el efecto, mira mis dedos de metalero, ¿eh? Sí. Esto sí que es de obrero, ¿eh? Sí. O sea, lo siento, amigos, tengo las uñas negras y no son pintadas, ¿eh? No. Se los contara el día de hoy, pero bueno, yo soy un obrero, ya sabes, obrero del metal. Bien, yo tengo una opinión. Si realmente eso que hablamos de hermandad entre tal, si tú consigues meter a 300 personas en un sitio... Pues bueno, eso al final pues crea, ¿entiendes, no? Se acaba haciendo un efecto llamada y eso puede hacer que venga por fin la gente que reacia pues a Hostia, ha habido 300 personas ahí. Pues bueno, pues 300 personas, pues debe ser que está bien. O me apunto a esta movida. No, ya, no sé si me permites argumentarlo. Sí, yo me argumento. Entonces, yo te lo argumento porque un día en un concierto donde movimos bastante gente, que fue cuando teloneamos a Muro en el Bóveda, hubo un crítico musical, ahora no me acuerdo, bueno, uno bastante relevante que lleva grupos, no voy a dar nombres, pero bueno, es un tío iluminato, que dijo que, hostia, esta gente solo mueve a amigos y familias. Eso publicó el tío. Sí, eso publicaba en una... Eso es ser, tío, la misma mara, muchas años, va a todos los grupos de heavy metal, tío. Me acompaña. No, seriosamente. Es que si no, tío... No es broma, o sigui, la crítica del concert fue que, bueno, he llegado, pero tal, no son tan... Y a mes, només van a veure amics i familiars. No, llavors... no fue una gran crítica, ¿no? No, però jo crec que ni ens ha vist. No, però aparte me parece gratuito, una cosa gratuita i no viene a cuento. Exacte, es que si yo fuera aquí, soy Iron Maiden, evidentemente no me irían a ver los... Bueno, me irían a ver, pero invitados. Es decir, igual que todos vosotros. Es decir, yo, por ejemplo, hoy no hemos venido con 10 entradas porque lo que teníamos eran para la familia, evidentemente. O sea, y los amigos. Y los amigos. ¡Hostia, hostia! O sea, final, claro, es que lo que hay. O sea, claro, si no, es que no hay. O sea, 3 entradas por componente y es lo que hay. Cuando va la mujer... un hijo y otro pariente, pues no hay más. Bueno, o sea, pero imagínate. Us vaig a dir, en Metal Vortex ens han portat 14 entradas. Significa que Sergio es fill de Franco. Ángel es fill de José. Bueno, amigos, ya sabéis. Pepe también es fill de qui. Escolliu vosaltres. ¿De qué es fill? ¿No voleu adoptar a Pepe o qué? Pepe cabe en cualquier sitio, ¿eh? Ese que es mi hijo. Decir que mención especial. Bueno, este concierto puede ser un punto de partida para algo importante. Para la partida. Esperemos. Bueno, claro, es que bueno, ahora parece que hay una formación. Él me acaba de decir que sí, que se va a quedar, Por lo tanto, confirma, ¿no? Confirmado. Confirmado así. Exclusiva. Porque le he amenazado. O sea. Vale, ¿quina versión tu careu? No, aquesta vegada no n'hi ha versions. No hi ha versions. N'hi ha un grup de versions. Exacte, hi ha un grup de versions. Sí, sí. Vamos a hacer versiones de Suspiria. Exacto. Són les versions del disco. El problema és que no sé com sonen, perquè a mi em va dir que soneu més a Michael Jackson. Sí, seguro que sí. Bueno, el tema és que habrá que ir a verlo. De hecho... Vamos a hacer un homenaje a Pablo. Ya está Lugan. La entrada, ¿eh? Hay alguien que envía el mensaje. Exclusiva. Vamos a hacer un homenaje a Pablo. Hostia, Lugan porque... Ya hay un SMS, un WhatsApp. No, a ver, no, pero si no, entrada a Ángel. Sí, repito. 635 Docha, 96. 635 Docha, 96. 635 Docha. Bueno, pues entrada gratuïta a Sant Joan d'Espí, a Sala Boulevard, aquest divendres, a partir de les 4 del matí. No. De les 4? A quina hora comença? Comença a les 9. Comença a les 9. A les 9. Una altra... Gol de Rocks a les 9. 635, Docha. Bien, y aparte de este concierto, que yo lo califico como el nuevo comienzo, the new beginning, tú debes saber esto, ¿eh? Lo podríamos decir así. El nuevo comienzo. Sí. A partir de aquí, que... ¿Cómo va a ir el tema? El tema va a ir... ¿El tema de conciertos? No, el tema de conciertos pararemos. A partir de ahora lo que vamos a hacer porque es meternos en el local a grabar. Y a partir de ahí, sí que es verdad que ya os vais a meter un poquito en la rueda. Sí, buscaremos manager también, ¿no? Sí. Más familia. Has dit a gravar. Más familia y más amigos. Teniu temas nous. Sí, me lo han dicho hace tiempo. Tens... Al Ángel le sacaremos una novia. Tú tens una influencia. Mariano parecía, tío. Va. Exclusiva. Tú tens una influencia diferente. Diguéssim, recordes, sí. Has pogut influenciar Suspiria per poder treure uns certs temes. Sé que Franco és molt fort, és molt dur, jo ho sé, encara que no m'ho digui, m'és igual, però has pogut influenciar en alguna cosa? De moment no, perquè no, jo, fas molt malament, tio. Jo porto poc de temps con lo cual no maduro el tema, pero intento influenciar de alguna manera, de la forma de cantar y bueno, en fin, o sea, no, mientras no te pones al micro, bueno, no influencias. Bueno, él no usa, pero bueno, sí que ha podido, igual que José, Ozi, como le llamáis vosotros, sí. Igual que Fer, o sea, las canciones nuevas no tienen básicamente nada que ver con lo que hacíamos antes. De hecho, o sea, tienen tan poco que ver. Bueno, nosotros como siempre, ¿no? Anteriormente con la otra formación también lo hacíamos. Nunca te acuerdas del título de la canción, entonces la llamas Primal Fear, Sober, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ahora hay una que nosotros decimos, tiene un título que ni me acuerdo, es Primal Fear, porque suena algo tipo Primal Fear. Hay otra que decimos si Sober. Se llama Cadenación, pero ahora. No vamos a decir los títulos para que de esto. Sí. Hay otra que suena Sober y otra que es así rock and roll, digamos, puede ser igual, digamos, Motorhead. Y así la vamos llamando, ¿no? Entonces, Mariano, igual que Fer, son, igual que yo, son bastante fans de Sober, y hay una que es rollo Sober. Entonces sí, que sin querer igual han influenciado, la boda, tío, han influenciado en el tema de la composición. Aunque compongan uno y traigan las canciones, luego cada uno hace lo suyo, es decir, arreglan, exacto, ¿no? Los arreglos se hacen entre todos. Fer toca el bajo de una manera diferente al Ferris, y entonces él aporta su manera de tocar, y la canción, de cómo llega a cómo acaba, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque cada uno aporta lo suyo, y esa siempre ha sido la filosofía, siempre, y siempre lo será. A ver, os sigue, que la vuestra música se está amariconando. No, al revés. No, creo que suena más dura todavía. Creo. Y te la pone dura. Estando en los Bueno, Fer, sí. Era hora que parleses, tío. Se ha hablado rato. Joder, ¿no? que parlar, que pollas, tío. Estás aquí hablando. Sí, que soy el último. Bueno, que ahora que confirma, ahora no. Confirmado ya que se queda. O sea, hablar, exclusiva, ¿no? Exclusiva. Exclusiva. Bien, y en el movimiento y tal, ahora que yo creo que es un movimiento que veo que, aunque no os lo parezca, hay un montón de conciertos, hay un montón de conciertos de toda índole, donde muchas veces hay muchos grupos de versiones y tal, pero yo veo que cada vez más la gente se mueve, tiene ganas de hacer ganas de ir a conciertos, pero entonces lo que hay que hacer es que hay conciertos, no lo pongo en duda, desde luego, y se que organiza, cada, ¿eh? Sí, evidentemente, lo que sí, y lo he comprobado en las dos vertientes, ¿no? En la vertiente de espectador, no. Y en la vertiente de actuador, o sea, de artista. De artista, ¿no? Entonces, yo he tocado en concierto, yo he ido a ver a gente de mi calaña, digamos así, de gente emergente, y cuatro gatos. Pero es que he ido a ver a gente internacionalmente más con más progresión o más conocido. Voy a poner nombre, porque como no está, por ejemplo, Inglorious, el otro día en el Sidecar. Cuatro gatos. Fui a ver hace tiempo también otra vez Inglorious. Sí, contigo en Bullet. También Bullet, sí, también. Cuatro gatos en el Razzmatazz. Y así varios conciertos. Es decir, no sé qué es lo que pasa. Sobre oferta, quizás. No, si no es a lo mejor. O es que todos vamos a ver a CDC, a Amaral y compañía. Seguramente será. Amaral, también, hostia, qué bueno. También, luego está, eso no lo digo yo, yo no soy nadie, pero lo dice un tal, ¿cómo se llama? El de Marea, Cuchi. Sí. Cuchi. El cantante. ¿Vale? Cuchi, un día leí una entrevista donde se quejaba de que él tocaba como Cuchi en una sala. Por ejemplo, a 15 euros, y en la sala de al lado relativamente tocaba un grupo versiones de Marea a 25, y la sala de versiones de Marea estaba más llena que la suya. Dice, incluso el cantante se ha puesto un cojín para simular mi barriga, y dice, y más caro, pero siendo imitación tenía más entrada que yo. No lo digo yo, lo dice un tío, digamos, sí, ya de la escena, un tío profesional y tal. Entonces no me lo estoy inventando, es decir, aquí pasa algo. No le echamos la culpa a todas las versiones, no le echamos culpa, pero algo está pasando cuando el original tiene menos espectadores que la copia. Entonces, a partir bueno, pero de más ahí, importante, yo creo que lo más. A ver, todo moverse, esto se puede enfocar. Moverse. Sergio, mire ya la hora, puta hora, tío. que Stick Infierno el payaso. Bueno, hacemos como la resistencia, luego lo editáis y ya está. No, voy a decir que es queda un minuto porque está bien, directamente. Bueno, pues nada, amigos, encantados de teneros aquí. Espero que el viernes sea el nuevo comienzo. Sí, no solo para nosotros, para todo no, el mundo. No, pero bueno, pero que para puede ser... Para todos los que estamos pero allí. Puede ser un punto de... Si el concierto, sobre todo, que suene bien, lo más importante, que suene bien, que así que la gente que esté, pues bueno, pues que diga, usted, vaya grupo, ¿no? Cómo suena, que lo conoce y tal. Si suena bien, bueno, siempre es un... Y aquí, sobre todo que hay mucho metalero, mucho rockero, joder, en la zona. Y bueno, si se acercan, pues... ¿Cuál? Claro. Por ejemplo. Bueno, ¿qué dices? Lo tengo al lado, ¿no? ¿A qué te vendrás? ¿A partir de quién hora? No, de la nit. De las 9 del vespre, en la Boulevard, en la Avinguda de Barcelona, Sant Joan d'Espí, que és el nostre, on estem emitint, pues estaran tres formacions. Una de versions, estaran Sonic Weapon i estaran Suspiren tocant allà. Exacte. Això, i nosaltres molt agraïts en que siguin l'única formació que s'hagi dignat, per molt malament que sentíem la resta, a venir a Metal Vortex per presentar aquest Rock d'Espí. És que pagueix bé. No, em senta malament, amb tot el respecte i el col·leguisme, però em senta bé. Merci, tios. A vosaltres. Venga. 6-35-12-96-96. 6-35-12-96-96. 6-35-12. SMS, por favor, y acudir. Buenas noches y merci. Buenas noches. Son las 10 de la nit. La temperatura és de...